Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Hola compañeros, compañeras. Bueno, un martes más, llegamos aquí a la casa de la radio. Aquí en la radio, donde a veces hablar por hablar es algo habitual, hablar deprisa sin decir por ser, por multiplicar a velocidades cerca de la luz las frases, romper la sintaxis del sentido común. Bueno, y entre otras cosas para este martes, que tenemos la luna pletórica en este mes de crecimiento, como decían los brasileiros, este mes de mayo de crecimiento, Sergio Ferrari nos va a hablar sobre el Ártico que se derrite aceleradamente. Bueno, entre otras cosas, nos recuerda que No por conocido deja de ser menos dramático, ya que el planeta se quema y los plazos infernales se acortan día a día ante la indiferencia real de los que detentan el poder. Bueno, así haremos un resumen, ya que la segunda semana de abril, del pasado mes de abril, la Organización Meteorológica Mundial, con sede en Ginebra, y eso que van de Strangis, informan que existe un 50% de posibilidades de que en alguno de los próximos 5 años la temperatura media del planeta supere en 15 grados los índices normales. Bueno, estos días ya estamos notando este sopapo de viento sureño. En pleno mes de mayo ya estamos a 40 grados en algunas capitales. Thank you. Y de las páginas habituales de Contrainformación vamos a resumir lo que queda publicado hoy 17 de mayo. Agárrate la ingle y suéltate el sayo. Bueno, un día de estos haremos un programa especial de todos esos... esas moralejas que algunas de ellas no se cumplen ni de coña. Bueno, Jorge Mathful queda publicando un archivo de vídeo de una entrevista a Jorge Mathful, escritor y profesor de la Universidad de Jacksonville, sobre su libro, un libro que acaba de escribir. Bueno, intentaremos hacer un pequeño stock de resumen de este vídeo que dura alrededor de una hora y media y que, como decíamos, queda publicado por Jorge Mathful. Bueno, ahí no queda esto, ya que el imperio de las mentiras de las armas biológicas nos viene a desgrasar en un artículo publicado por Pepe Escobar desde la AINE.org. Bueno, así que esto, un poquito de sal. Achicoria. Moras en flor. Brotes de zarza. Pétalos de gramíneas. Y algo más será lo que abarque el programa de hoy. Muchos habéis oído es cierto. Os pido que me creáis cuando afirmo que se acercan tiempos difíciles. Debemos todos saber que 2000 años va a ser un año difícil. Pero para poder estar preparados, debemos librarnos de todos nuestros temores. Hoy estoy aquí ante vosotros y no tengo ningún miedo. ¿Por qué? Porque esta crisis hay mucha gente que no va a tener ninguna dificultad. No, no, sí que tengo memoria y tengo presente que estoy aquí no por el camino que aún se abre ante mí, sino por el camino que ha quedado detrás de mí. No estamos en una crisis económica. La economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial. No estamos en una crisis económica. El pesimismo no crea un puesto de trabajo. No estamos en una crisis económica. Pero el Euribor, el precio que marca las hipotecas, lo fija el Banco Central Europeo. Por cierto, un índice que ha llegado a un techo que está bajando ya. No estamos en una crisis económica. Seguiremos creando mucho empleo y nos permitirá continuar con la tendencia descendente de la tasa de paro. No estamos en una crisis económica. Tengo presente que durante ese siglo nos han enviado ejércitos para destruirnos. Lo más importante... Los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. ¡Aún estamos aquí! ¡Esta noche! Ese ejército tiene que saber a qué estamos dispuestos. ¡Hagamos que se estremezca esta cueva! ¡Esta noche! ¡Hagamos que tiemblen estas entrañas de tierra, hierro y piedra! ¡Que se nos oiga desde el núcleo incandescente hasta el cielo negro! Esta noche les diremos que tengan muy bien presente que no tenemos miedo. Y la gente a partir de la mañanita ya está pululando por las calles con sus vehículos, pipí, moc moc. Y nos vamos ahora hasta Rebelión, donde nos resumen lo último sobre cambio climático. La segunda semana de abril, la Organización del Tiempo Mundial, la OMM, con sede en Ginebra, informa de que en un 50% hay de de posibilidades de que en alguno de los próximos 5 años la temperatura media del planeta supere en 15 grados los índices de la preindustria. Bueno, este organismo constituye el organismo especializado en Naciones Unidas que se dedica a coordinar lo referente al estado y comportamiento de la atmósfera. Miedo me da dejar el tiempo en manos de estos elementos. Bueno, hacemos un pequeño resumen de este informe, ya que es muy largo. En este informe sobre el estado del clima mundial desde el 2021, a publicarse la tercera semana de mayo, dicen que los episodios consecutivos del fenómeno de la Niña o temporales de alta intensidad, huracanes, etcétera, a inicio y a finales del pasado año causan una reducción de las temperaturas mundiales. Sin embargo, este efecto de enfriamiento global es solo provisional y no invierte la tendencia de calentarse de todo el planeta. Au début, les bandits se détoinaient, dubitatifs, au déboire du biton. Du blabla des bâches de boutade, et faut pas par quoi se piler. Bueno, entre otras cosas, este boletín indica que para cada año entre 2022 y el próximo 2026 se prevé que la temperatura media al año se supere alrededor de 1,1 grados o 1,7 superiores a niveles preindustriales. Bueno, preindustriales se refieren a compararlo desde 1850 a 1900, antes de empezar la era industrial, cómo estaba el ambiente. Bueno, esto y más información la tenéis publicada en rebelión.org, donde recuerdan que en 2015 las posibilidades de que algún momento puntual el calentamiento global superara en 1,5 los niveles solo prevían años hacia adelante y ya se está superando. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica de la gasolina, los años 60, las anfetaminas, la luz del verano, los bolos lejanos, los coches veloces, los años feroces, la línea con sangre se te acelera. La ruta que lleva a una nueva frontera. Pequeñas historias de la carretera. Cuentan historias de la carretera. Campos minados, los besos robados, las hadas pintadas de la madrugada, las curvas cerradas, los demonios de jala. Tener por bandera una banda rockera y un buen botiquín contra la ronquera. Los sueños de mi alma viajera, cantar mis memorias de la carretera, memorias de la carretera, memorias de la carretera. Bueno, y como decíamos, el último que queda publicado en los vídeos rebeldes de Rebelión está el diálogo con Jorge Mahfouz, escritor y profesor de la Universidad de Jacksonville, y hablan sobre su libro. De una forma que se la reinstaló en México durante la independencia de Texas por conveniencia económica, lo mismo se la acepta a finales del siglo XIX también por conveniencia económica, pero existe una continuidad en la ideología, en la demonización de los trabajadores. Acá no hay día del trabajo, por ejemplo, del trabajador. Hay un día del trabajo. El 1 de mayo no existe acá, a pesar de que la tragedia de Chicago ocurrió aquí en Estados Unidos. Hagamos esa contextualización. Nosotros publicamos el primer programa con usted ayer, que fue 3 de mayo, pero no lo publicamos el 1 de mayo porque acá, en cambio, sí es festivo. Hay una marcha grande en toda América Latina. Se celebra algo que es una celebración supuestamente de Estados Unidos por un hecho execrable de Estados Unidos, una matanza de trabajadores en una huelga. Pero por alguna extraña razón, ese idealismo de los no norteamericanos, no estadounidenses, de ver lo maravilloso que es Estados Unidos, estamos rasgando esa vestimenta, esa coraza que oculta podredumbre en este momento, decirlo, ¿no? Nosotros celebramos lo que nos dicen que debemos celebrar afuera, pero casa adentro ellos no lo ven así, eso es lo que me están... No, en Estados Unidos se sigue, en América Latina se siguen importando celebraciones falsas como ahora, no falsas, pero artificiales, impuestas por el mercado, como Halloween, por ejemplo. Pero aquí el primero de mayo no es misterioso que se silenció, es simplemente para olvidar y restar la importancia a esa gran fuerte movimiento de trabajadores del siglo XIX, incluso hasta Karl Marx lo ponía como ejemplo. Marx sobrevivió en su exilio de Londres vendiéndole artículos al Journal Tribune de Nueva York por 10 años mientras escribía El Capital. Pero hasta, podemos decir, hasta el más radical filósofo de la izquierda en el siglo XIX admiraba los movimientos trabajadores, etc. Y eran muy fuertes acá, pero eran muy peligrosos. Como decía, la continuidad del concepto. Bueno, y como decíamos, tenéis este archivo en formato de vídeo publicado en rebelión.org. Este archivo que dura alrededor de una hora y media y está publicado por Jorge Maff. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliki Ratia. Street.

Bueno, esto ocurría hasta que una noche casualmente de luna, los murciélagos suaves, con fantasmas y todo, esos amantes pobres se miraron a dúo, dijeron, no va más, al carajo, Selén. Love. Tú chupa que yo te aviso. Y se fueron a su cama de sábanas gastadas con acre olor a sexo deslunado. Y ahí estaba su cama nido de crujiente vaivén. Y dice, y libres para siempre de la luna lunática, fornicaron al fin como Dios manda, o mejor dicho, como Dios sugiere. De Mario Benedetti eran estas palabras del hombre mirando la luna. Hostia, que ha salido el periódico. Extra, extra. A ver qué es lo que encontramos por ahí. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra, extra. Bueno, y si pegamos un vuelo raso hasta Argentina. Los pueblos indígenas dicen que persisten en sus tierras y le recuerdan al Estado que no son usurpadores de esas tierras. Información desde la red de luchas socioambientales desde Argentina. Bueno, sostienen que es hora que el Estado argentino, provincial y municipal, en los tres poderes, reconozcan efectivamente la persistencia y respeten los derechos de los pueblos naciones originarias. Recuerdan que esos pueblos originarios que la conquista genocida devastaba y que la historia oficial invisibilizaba durante siglos son los Tastil, Lules, Atacana, Yosuís, Collas, etc. También los Chulupi, Guaranís, Toba, Tapiete, Colla, Diaguita, Huichi, Coyote, Mapuches, etc. No están usurpando ninguna tierra ya que ellos son originarios de ahí. Bueno, recuerdan que la mayor parte de las luchas que por defender el planeta que esquilman la Tierra. Bueno, contra las corporaciones y grandes multinacionales estos pueblos se están uniendo. Y queda esta información plasmada a todos los que os interese en las tres dobles V's. Nodo.org. Ahí tenéis esta publicación donde el enunciado dice Red de Luchas Socioambientales que salta. recuerdan que las instituciones quieren arrebatar territorios indígenas, que no se reduce a la Argentina, sino a toda parte del planeta. Comandante Insurgente Marcos, queremos pedirles pues que nos apoyen en esta movilización que estamos haciendo para el reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. Y también para el reconocimiento de los derechos y la cultura del rock, ya que en esas estamos, ¿no? Dicen que aquí escuchan buen rock. Lo dudo. Si no nos han escuchado a nosotros, se han perdido. Se han perdido todo. Gabino Barré, no entendía razones, andando en la borrachera, cargando. Gabino Barré, no entendía razones, andando en la borrachera, cargaba pistola con 6 cargadores, le daba gusto a cualquiera. Gabino Barrera, con más de 1,000 hombres, se levantó por la sierra. Su causa era buena, pelear por los pobres y repartirles la tierra. Usaba el bigote grandote atufado, su paño rojo enredado. Vestido de manta habló con Madero, traía arriscado el sombrero. Sus pies campesinos usaban guaraches, y a veces a raíz andaba. Pero aunque pisara sobre los huizaches, sus plantas no se espinaban. Gabino Barrera, igual que Zapata, quería repartir las tierras. Por eso peleaba y entraba en batalla, sonando sus carrilleras. Recuerdo la noche que lo asesinaron a un lado de Tlapehuala. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera, con todo y caballo, cayó con la balacera. La cara de ese hombre revolucionario quedó besando la tierra. La noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. 18 descargas de Mauser sonaron sin darle tiempo de nada. Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados por una morena. Perdió como pierden los gallos en los tapados. Una reflexión. Que han enviado imágenes desde Marte. Sí, sí. Coño. Que han enviado un... ¿Tú sabes lo que han hecho? ¿Tienes idea de lo que han hecho o no? Han enviado un trasto a Marte que ha llegado bien. Sí. Y han enviado imágenes en directo. Bueno, desde en directo... Bueno, en directo. Sí, un directo diferido. Da igual. Bueno, sí. Desde otro puto planeta. Correcto, ¿vale? Correcto. Y la gente, viendo las imágenes, todos los comentarios. ¡Puta mierda! Sí. ¡Hemos llegado, no hay nada! ¡Hemos llegado a los monegros! Sí. ¡Es un descampado! ¡Váyase a carrar! Mira, yo estaba viendo los comentarios y pensaba, somos la chusma del universo. O sea, el planeta, nuestro planeta para el universo es... Sí. Como los alrededores de una estación, ¿sabes? Que ahí está la purria. Sí, o sea, sí. Aquí no va a venir nadie, vamos a morir solos, no sí. va a venir nadie. No, no, tú pon que venga un alien, típico alien. Sí. ¿Sabes cómo son? Tiene la cabeza como una breva sí. y dos ojos así. Sale ese señor a hablar, oiga, no hemos venido a visitarlo. ¿Cuánto tarda aquí alguien? ¿Carapolla? ¿Cuánto tarda? Sí, ¿cuánto tarda? Poquísimo. En serio, no va a venir nadie... No va a venir nadie. Nos vamos a comer la mierda aquí. Nos han calado, ¿no? Somos la purria. Sí. Chusma. Estoy de acuerdo con Chusma sideral. If you ever change your mind about leaving her, leaving me behind her, bring your sweet loving on. Bring it on, bring it on, bring it on, bring it on home to me. I'm giving you jewelry and money too. Give you all the money I had in the bank. Not one time. historia. Orillas del río Napo, que es un río Coca, perdón, que es un río un poco grande, y que obviamente ahí pasan las carreteras que van conectar a la Amazonía con Quito, y también estos oleoductos. Entonces, las empresas petroleras y el Estado ecuatoriano no han tomado ninguna precaución real para proteger la tubería, la naturaleza y los ríos. Y bueno, y vamos ahora a resumir las voces de otras radios del mundo. Desde Radio Mundo Real, poco han actualizado esa semana la página, pero resumimos lo que no daba tiempo hace unos días sobre las empresas del petróleo y las multinacionales. Cuando hay una ruptura del oleoducto, lo que más sufren las consecuencias son los pueblos indígenas, porque el Estado enseguida o las empresas reparan el oleoducto y siguen moviendo el petróleo. Pero el petróleo queda regado en los ríos y obviamente contamina, destruye la vida de los pueblos indígenas y ahí no hay reparación. En la parte ecuatoriana son más o menos 128 comunas indígenas del pueblo quichua principalmente, que están asentadas en la ribera del río. Y es una cosa interesante porque para los pueblos indígenas el río no es únicamente el río ni la vía de comunicación. El río es la principal fuente de alimentación de estos pueblos, es el lugar de recreación de estos pueblos, es la vía de comunicación, de acceso a todos los lugares directamente allí, porque no hay otras vías generalmente. O sea, el río es la vida de los pueblos indígenas. Que cuando se contamina un río, se está destruyendo prácticamente la mitad de la vida de estos pueblos. Bien, y sobre el final de la entrevista que le realizamos a Pablo Fajardo, estuvimos conversando sobre cuáles son los posibles caminos a recorrer, las posibles demandas, exigencias y las propuestas para frenar esta devastación que está sucediendo en la Amazonía a partir de los derrames de crudo. Y esto es lo que nos respondía el abogado Pablo Fajardo. Aquí se requieren varias cosas importantes que hay que implementar. Una, yo creo que es una reacción social mucho más fuerte, mucho más exigente, mucho más enérgica, que logremos llegásemos a lograr una coalición social importante aquí en Amazonía, en el país y ojalá también en el resto del mundo para exigir respeto a los derechos de la población y la propia naturaleza. Si logramos una cuestión social fuerte e importante, es una buena base. Un segundo hecho es también la parte legislativa. Necesitamos normas, leyes mucho más claras que permitan y que brinden acceso a la justicia a los pueblos víctimas de los crímenes ambientales cometidos por empresas transnacionales o nacionales en el ámbito petrolero, por ejemplo, y minero también, por supuesto. Un tercer aspecto es la educación ciudadana. Necesitamos educar a la población que tenga mucho más, conocimiento, capacidad de análisis también de lo que pasa acá y cuánto realmente estamos perdiendo y cuánto está destruyendo por sacar a lo que llamo un tesoro equivocado. Y el cuarto elemento también es una capacidad estatal gubernamental, un Estado un poco más fuerte con capacidad de control. Hoy las empresas controlan al Estado. Debería ser al revés. El Estado controle el accionar de las empresas. Pero hoy pasa al contrario, ¿no? Entonces yo creo que esos elementos, si los aplicamos desde todos los puntos de vista, digo, un ámbito social, político, organizativo de las comunidades, aspecto de educación, con una mejor legislación y también con un Estado un poco más fuerte, creo que podríamos hacer frente a esta problemática y tendríamos una vida con mayor dignidad. Entonces toca trabajar en todos esos aspectos para lograr cambios radicales que son los que se necesitan en Amazonía. Globalmente, una es que se pueda visibilizar la problemática, que el mundo la conozca. O sea, por ejemplo, me recuerdo en la pasada cumbre de la COP26, el gobierno ecuatoriano apareció con hermosos discursos de una protección de la naturaleza, de respeto al ambiente y cosas así, cosas que son tremendamente vacías, falsas y mentirosas. O sea, el gobierno de Lasso mintió tremendamente a todo el planeta. Entonces, que el mundo conozca lo que pasa dentro de Ecuador, que hay una agresión del Estado ecuatoriano a la naturaleza y a los pueblos indígenas que radican y campesinos que radicamos acá en la Amazonía. ecuatoriana. A veces los medios publicitan o dan espacio, medios tradicionales principalmente, a las cosas gubernamentales o oficiales, pero no conocen lo que pasa dentro del país. Y también luego es hacer este tipo también de alianzas con otros sectores sociales del mundo también. Yo creo que lo que pasa en Ecuador no es un hecho aislado. Los problemas que tenemos acá pasan en muchas partes de América Latina, de África, de Asia, y es bueno que tengamos también ese conocimiento y esa capacidad para entender y tejer redes solidarias de alianzas en todo el contexto global a fin de que nos demos cuenta que la industria extractiva petrolera es una industria perversa y criminal. Decir mueve. Radio Mundo Real, ahora en Radio Pedal. Muy y aquí estamos en esta aborigen de velocidades y de informaciones. Bueno, recogíamos este archivo ya que el pasado 2 de marzo se cumplían 6 años del feminicidio territorial y político de Berta Cáceres, entre otras. Y este archivo, si queréis recogerlo en rmr.fm, tenéis toda esa información y más. Bien, vale, y de esta forma vamos llegando al final de este Decir Mueve número 15, que es a su vez el primero del año 2022. Esto fue un repaso de nuestros principales contenidos del mes de marzo, ¿vale? Empezamos un poquito tarde, pero entonces empezamos a repasar lo que hemos ido produciendo y presentándole a nuestro público, a nuestra audiencia, los contenidos justamente de estos meses. ¿Qué es lo que se viene para la próxima? Bueno, para la próxima vamos a compartir las principales noticias vinculadas a las luchas y movimientos sociales, pero centradas en el mes de abril, donde también hubo una gran actividad y hay varias fechas significativas para los movimientos sociales. Algunos adelantos que les podemos dar del próximo programa es que vamos a estar conversando, por ejemplo, sobre el campo. quiero que escuches algo. Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Mario Benedetti. No te salves. Quiero que escuches algo. Leído por Alba. ¿Qué lo hace especial? Escuchémoslo otra vez. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue si acaso es mentira lo que yo siento, lo que yo siento. Que se me caigan los dientes y miento, que se me sequen los ojos y miento, que Dios castigue. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa. Año 2021.pío. Todavía hay quien se inventa conflictos y crea las guerras. Del mundo o morir. Cohesión entre los pequeños pueblos o morir. En la vorágine de potencias, imperios, capitalistas, no hay quien nos salve. Romper desde lo pequeño o morir. No hay más. Crear desde lo pequeño o morir.

dando paso a la pista número 2 con la Velvet Underground y Nico. Con su Sunday Morning. Más o menos. Brings the dawn in. It's just a restless feel. En la 3 hemos tenido a Miguel Ríos con su Bye Bye, Bye Bye Rock. Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches sin sueño, la chica sin dueño, la peste narcótica. También nos ha acompañado la Furia de Venus, de también de Velvet Underground. Shiny, shiny, shiny boots of leather, with flash girl child in. Bueno, daba paso también a Chavela Vargas con sus canciones de la revolución. Allá donde conocía que en un cruce de caminos mataban a Lucio Vázquez. Otro ejemplo más del mundo en que vivimos. Los pavos reales rumbo a la sierra mojada mataron a Lucio Vázquez. Por una mujer que amaba. A las 9 de la noche estaba Lucio cenando y llegaron unos amigos a convidarlo al fandango. Música desde África nos ha acompañado también en la pista número 6. A esa reunión con Sanitna Sambanijo. Pero lo dejamos ya aquí, ya que se nos va el tiempo. Hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo. Y ya sabéis. No llores, madre querida. No lloréis y mandar algo para cagaros en el alcalde si hace falta. Su madre se lo decía. Saluti, bambino, bambina. Esa reunión no vaya a ser. Pronto virado. Te jueguen una traición. No llores, madre querida. Me sé sufrir tu llanto. Déjame ver a la ingrata. Que sabes que quiero tanto. Cuando acabo de cenar se hincó a pedirle perdón. Madrecita de mi vida, échame tu bendición. Se fueron en sus caballos rumbo a la sierra mojada. Cuando llegaron al baile, ya su rival lo esperaba. A las 11 de la noche estaban todos bailando. También estaba la ingrata a quien Lucio amaba tanto. Le invitaron una copa que él no quiso aceptar. Se hicieron ay de palabras, se salieron a pelear. Tres puñaladas le dieron de la espalda al corazón. Como le dijo su madre, le pegaron a traición. Los tres que lo apuñalaron se fueron rumbo al potrero, carcajeándose de risa, los tres limpiando su acero. Madre mía de Guadalupe, de la Villa de Jerez, dame licencia, señora, de levantarme otra vez. La Virgen se apareció dando vuelta a los portales. ¿Cómo quieres levantarte si son heridas mortales? Volaron los pavos reales rumbo a la sierra mojada, mataron a los tío Vázquez. Por una mujer que amaba. Quiero que escuches algo. ¿Qué lo hace especial? Escuchémoslo otra vez. Ahora, más despacio. Es un arpegio en clave si bemol, con un trino al final. Así sonaría tocado por una flauta. Otra vez con el culo. Ahora, junto a un arpa.